En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 7 de agosto de 2024, ya en plenas fiestas patronales y con lío y bomba en el Elche Club de Fútbol con la dimisión, con la marcha del director deportivo Chema Aragón, que ya no lo es. Una noticia que se conocía ayer por la tarde-noche, pero que empezaba a barruntarse ya en las últimas semanas, viendo cómo Chema Aragón, por ejemplo, tras la derrota contra el Zaragoza, hablaba de manera muy seria con el entrenador Eder Sarabia. La preocupación era evidente, hasta el punto de que esa falta de feeling y desencuentros entre el ya exdirector deportivo y el propietario han terminado con la marcha de Chema Aragón, que ha durado exactamente 2 meses. Fue presentado un 7 de junio y hoy 7 de agosto ya no es director deportivo del Elche. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Hoy el director general Pedro Sinoca ha querido dar explicaciones para todos los medios de comunicación tras la rueda de prensa de presentación de los dos únicos fichajes, Álvaro Núñez y Yago Santiago, que los escucharemos pero mañana, porque hoy lógicamente queremos darle protagonismo a lo que es la noticia que deja en muy mal lugar a la entidad. Conocemos la versión de el Elche, no la de Chema Aragón, aunque nos hemos puesto en contacto con él para que pudiera dar sus explicaciones. De momento no hay respuesta y está claro que aquí cada uno dirá su verdad. Pero lo que ha dejado claro el director deportivo es que, bueno, pues con su salida, o mejor dicho, ¿qué es lo que falló en el capítulo Chema Aragón? Dice que faltó perfiles, que les presentara perfiles y que su forma de trabajar ha ido chocando con el paso de los días. Que su salida transmite, ha dicho Pedro Sinoca, tranquilidad porque se pueden desatascar algunos fichajes. Una andanada a la línea de flotación del ya exdirector deportivo Chema Aragón. Vamos a ver si es verdad, porque tendría guasa que se marcha Aragón y vienen en cascada todos los fichajes. Yo no me lo acabo de creer, pero lo que es cierto es que a falta de 10 días para el comienzo de la liga, la situación, no voy a decir que es caótica, pero casi. Toda la afición está en contra ahora mismo del propietario. Las quejas, el malestar, el mal humor de los aficionados a través de las redes sociales ayer era evidente tras el comunicado en el que el club daba la noticia y le deseaba a lo mejor a Chema Aragón. Pero lo cierto es que los aficionados tienen en la diana a un único protagonista, y no es Chema Aragón, es Cristian Bragarni, que por cierto no está aquí, por eso no ha salido hoy y lo ha hecho el director general, Pedro Echinoca. Vamos a intentar repasar las frases más llamativas del director general, en donde, bueno, pues ha dicho que tienen diferentes formas de trabajar y es Chema Aragón el que presenta la emisión, aunque el club ha querido retenerlo. También decía que tienen muchas negociaciones abiertas, y lo ha dicho un par de veces, que con la salida de Aragón es más que probable que se desatasquen, que no es verdad que haya habido injerencias y se hayan metido en el trabajo de Chema Aragón, sino que Chema Aragón, y esto es verdad, ya sabía dónde se metía. Lo que pasa es que han chocado dos personalidades fuertes. Chema Aragón, que tiene la... no la costumbre, sino su manera de trabajar, seguramente por donde venía, un club más pequeño, de tener absoluta independencia y autonomía. Y ahí el que mandaba era Chema Aragón en todos los capítulos relacionados con los fichajes, mientras que en el Elche Club de Fútbol ya sabía que venía a una entidad dirigida por el propietario, que a la sazón es representante de jugadores y que la última palabra siempre la va a tener él. Que pensaba que al final iba a convencer, como dijo en sala de prensa el día de su presentación, que esperaba poder convencerlo, pues está claro que no lo ha hecho. Es más, el club le de alguna manera recrimina que ha presentado pocos perfiles de jugadores y le echa la culpa. Por eso teníamos ganas también de hablar con el propio Chema Aragón para conocer su versión, que me imagino que será una muy distinta. También en el ambiente está el que ha habido duplicidad de conversaciones, y aquí podríamos entrar en algunas que conocemos, por el caso sobre todo de un jugador muy cotizado en segunda que os decíamos a finales de junio, que era Eger Akeche, el jugador del Eibar, que ahora es agente libre, que tiene muchas ofertas, y entre ellas una del Elche Club de Fútbol. Bueno, pues aquí... algunas versiones dicen que el primero que lo llamó fue Chema Aragón, otras que fue el Elche porque le preguntó a Chema Aragón por Akeche y este decía que era imposible porque iba a firmar por un primera. Y bueno, se da la circunstancia de que hay cruce con la propiedad y el agente de Eger Akeche, y el agente le dice que en primera no, pero en segunda sí hay varias ofertas. Y el club por eso llama a la gente, en fin, cada versión puede ser distinta, depende de quién te la cuente. Pero lo cierto es que feeling poco, cada vez menos, y todo se torció, empezó a torcerse desde la contratación de Eder Sarabia. Porque el entrenador que pedía cuando llegó, y todavía no se había firmado ningún entrenador, era Rubén Alves. Mientras que Eder Sarabia ya había negociado antes de venir Chema Aragón con Bragarni. Bueno, hay, como digo, mucho que escuchar. Por cierto, la Federación de Peñas muestra su malestar ante la situación del Elche y en un comunicado no descartan movilizaciones tras la marcha de Chema Aragón, lógicamente culpando al propietario del Elche, Cristian Bragarnik. Lo cierto es que yo no sé si estamos haciendo el ridículo a nivel nacional, esto a veces ha pasado en el mundo del fútbol, pero no te deja en buen lugar. Primero, porque a falta de 10 días no puedes montar este espectáculo de quedarte sin el director deportivo que tú habías elegido porque supuestamente iba a hacer muy buenos fichajes y ya lo había demostrado en su etapa del Mirandés. Y segundo, porque ¿en qué papel quedan ahora los que quieran fichar? Dirán, ¿a dónde vamos a ir? ¿Al Elche, que no tiene director deportivo? ¿Y qué director deportivo? Que esa es la otra pregunta. ¿Va a venir ahora? ¿Va a venir un nuevo director deportivo? ¿Y para qué? ¿Va a venir una marioneta que pueda ser dirigida por Bragarnik? Esas son las preguntas que le hacíamos a Pedro Chinoca y nos decía que sí están buscando la figura de un director deportivo, que es necesaria, pero en las condiciones que el Elche propone. Tú, director deportivo, nos propones futbolistas, pero la última decisión, la económica, la tenemos nosotros. De momento no hay urgencia y el club va a tirar para adelante con las negociaciones abiertas que dice tener en cuanto a delanteros y defensas, que son las grandes necesidades que tiene el club. Lo dicho, una situación realmente lamentable la que está padeciendo el Elche Club de Fútbol a falta de 10 días para el comienzo de la liga, sin delanteros, con pocos defensas y todavía con una plantilla que necesita una importante remodelación. Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ni levantarse a las 5 de la mañana, ni planificar cada minuto del día, ni seguir consejos de grandes gurús.

y apuestas por él. Yo creo que habrás estudiado a este director deportivo y sabrás de su personalidad, que es una personalidad, no voy a decir dominante, pero sí que le gusta tener autoridad, independencia y autonomía. Bueno, pues ese es el primer fallo. El segundo, hombre, no sé si decir que Chema Aragón falla, porque él lo que se le presenta es una gran oferta de un grande en segunda división, y me imagino que él sabrá, como él estudia a los jugadores, cómo es él, y si lo fichan sabrán cómo es él. Y que a estas alturas esté sin director deportivo y con 20 jugadores, de los que dos han sido operados, el otro es un portero que no va a jugar, es decir, tienes apenas 16-17 profesionales, por mucho que me digas que tienes a canteranos muy buenos como Rafa Núñez, como Adam, ahora diré el nombre, que lo tenía por aquí apuntado. Bueno, de los canteranos que están habitualmente entrenando con la primera plantilla. A estas alturas está claro que lo has hecho mal, ¿no? Muy mal, fatal. Los demás equipos te llevan una delantera impresionante. Lo que prometiste de tener dos delanteros, lo primero, no se ha cumplido. Defensas, lo mismo. Es decir, volvemos a incidir y a errar en los mismos errores. Más allá de que la culpa la tenga Chema Aragón o la tenga Bragarni, que seguro que es el segundo, por lo que conocemos ya la figura del argentino. Pero bueno, vamos a escuchar, porque es que si no, no le voy a dejar hablar, a Pedro Xinoca, el director general del club, ante la ausencia de Bragarni. Ha querido dar la cara y, lógicamente, se agradece, y mucho, en estos momentos de confusión, de zozobra, de malestar, de pesimismo, y se le preguntaba el por qué ha sucedido esta marcha del director deportivo a 10 días del comienzo de la Liga. ¿Cuáles han sido las causas? Pedro Xinoca. Y es un poco llamativo, pero la realidad es que es lo que nos toca. A raíz de esto, él nos traslada su incomodidad, la cual obviamente vamos a respetar, la aceptamos, pero no la compartimos. Desde el club tenemos unas formas de afrontar las cosas y las situaciones. Bueno, es lo que nos toca. A partir de ahí hemos decidido terminar la relación. Nos hubiera encantado que Chema Aragón siguiera con nosotros, pero es la situación que nos toca. Tenemos un montón de situaciones de mercado abiertas ahora mismo, por lo cual quiero brindar tranquilidad a la afición. Y vamos a seguir trabajando para poder concretarlas los próximos días. A partir de ahí estoy abierto a todas las preguntas que quieran hacer para evacuar cualquier situación. Distintas formas de trabajar, le han querido convencer, tienen muchas negociaciones abiertas, intenta dar tranquilidad. Por cierto, el nombre que me faltaba antes del trío de la dirección deportiva, gracias a los que me habéis apuntado enseguida, porque es que mi memoria cada vez falla más, era la edad. Antonio Barragán, efectivamente, el que fue exjugador, Barragán Óbolo, que por cierto Óbolo estuvo anoche por el estadio. No me extrañaría que volviera la llamada de Bragarnik, aunque ahora confía mucho en la figura de Pepe Contreras. Se le preguntaba por si, bueno, el choque en esta forma de trabajar, si esto no tenían claro al principio cuando se le fichó que podía suceder. Muy buenos días. A ver, no, por lo menos lo que yo te puedo decir, no, yo no veo un choque con la propiedad ni lo que vos trasladás. Sí, lo que veo es que capaz Chema Aragón estaba acostumbrado a otra forma de trabajar, en otro estilo de club. Que no es la forma que tenemos en el Elche. Esa es la realidad. Nosotros tenemos, como lo hemos comentado en diferentes ruedas de prensa, formas de trabajar en las cuales hay unos requisitos deportivos, unos requisitos, unos parámetros económicos, y entre una parcela que más que tiene que ver con la visión del entrenador de si el jugador encaja o no, entre esos requisitos deportivos puede ser la edad, la cantidad de partidos jugados en las últimas temporadas, las lesiones y los parámetros económicos son los que son, por una cuestión de que el club tiene un orden y ese orden lo queremos seguir manteniendo. Por lo cual no veo un choque, y la forma de trabajar fue muy natural. Creo que él se pudo desenvolver con libertad. No hemos tenido comunicación, por lo cual, como te digo, no veo esa situación que trasladas. En cuanto a la plantilla, si está incompleta, yo creo que depende cómo lo miremos, ¿no? Porque si hubiéramos terminado la liga con 11 jugadores, ahí capaz te podría decir que bueno, que la plantilla realmente le faltan muchos efectivos. Pero la realidad es que hoy el Elche tiene 18 jugadores en plantilla. Si sumamos a Iago Santiago y a Rodri Mendoza, que están en dinámica de primer equipo, más las situaciones de Rafa, Adam, Ali, jugadores que hemos podido renovar y que, bueno, que han estado en el stage, como el caso de Vaca, de Bartik. A ver, son situaciones de cantera, no dejan de ser proyectos de club, pero que pueden ser muy, muy utilizables, y que esto no quita que vamos a tratar de destrabar situaciones que tenemos en curso para poder reforzar el equipo con las posiciones que sí creemos que necesitamos. Aquí evidentemente hay un problema de fondo muy claro y que todos sabemos, y es que venga, que ya ha venido Chema Aragón, venga el que venga, que por cierto, ¿qué director deportivo serio va a venir ahora mismo al Elche Club de Fútbol? Ninguno. El Elche ya ha dicho que lo está buscando porque cree que es una figura necesaria, pero que no es urgente porque van a tirar para adelante con todas las negociaciones que tienen y que con la marcha de Aragón incluso van a desatascar esas negociaciones. Pero un director deportivo serio, con prestigio, aquí no va a venir porque sabe, y en eso no puedo negarle a Bragarnik su sinceridad. Aquí toda decisión, la última palabra la tiene Bragarnik. En eso no podemos decirle que no haya sido sincero y honesto. Porque él dejó claro que con la llegada de un director deportivo iba a tener autonomía en la parcela deportiva, pero en la económica el que manda es él. Y aquí el verdadero problema de fondo es el económico. Que, por cierto, el Elche va a tener, según ha adelantado Pedro Chinoca, un 50% menos de límite salarial. Es decir, el año pasado era el que más límite salarial tenía, con casi 24 millones de euros, pero como este año, de momento, no tiene ingresos extras, el año pasado tuvo 15 millones con las ventas de Ponce, Peremilla, Lucas Boyé, Mascarell. Como este año no tiene ese superávit de ingresos, va a bajar a la mitad. Es decir, que este año el límite salarial va a estar en torno a los 11-12 millones de euros. Va a estar, será el quinto, el sexto, ya no va a ser ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Esos serán los recién descendidos. El problema de fondo aquí es el económico. La vara de medir que tiene el Elche, es decir, Christian Bragarnik, es tan ajustada, por no decir baja, en relación al mercado, que se le van a ir escapando como se le han ido escapando jugadores. Yo no digo que no esté negociando y que no tenga operaciones en marcha. El problema es que sus ofertas son muy bajas. Yo conozco operaciones de jugadores importantes. Akeche. Akeche, desde hace tiempo, está en la agenda del Elche Club de Fútbol. Akeche es agente libre, no ha querido firmar con el Eibar porque sabe que tiene en segunda división un gran cartel. El año pasado, sin ser delantero, creo que fueron 14 goles y no sé cuántas, y 7 asistencias. Entonces, Akeche, su representante está pidiendo el Zaragoza, está apostando fuerte por él, y su representante está pidiendo en torno a los 400.000 euros. El Elche no ofrece ni la mitad. Es muy difícil así. Así no puedes decir, es que le hemos hecho una oferta. No. Ofertas reales, creíbles. Por eso el Elche siempre se queda el último en la carrera por los fichajes. Hay un gran pesimismo en la afición, hay un gran malestar. Más que por la salida de Chema Aragón, que también, porque deja en muy mal lugar a la entidad, tenga quien tenga razón, por la situación en la que deja al club, de cara al exterior y de cara al interior. Ayer lo comentábamos, Nico Fernández Mercau se quiere marchar, y no porque no viva bien aquí, o porque no esté rindiendo, fue el mejor el año pasado, el más regular. Porque quiere un proyecto ganador y sabe que en el Elche hoy por hoy no lo tiene. Se acabarán yendo los mejores, como ya ha sucedido, porque lo que aquí prima es hacer caja. Esa es la auténtica realidad. Entonces, se le preguntaba al director general si entiende ese pesimismo y ese enorme malestar en la afición franjiverde. Pepe, buenos días. A ver, la afición la entiendo, yo también soy hincha, entiendo. La realidad es que estamos agradecidos, llevamos más de 16.000 abonados, Creo que estamos muy contentos por eso. Vamos, queremos ir por más, pero la afición, lo que yo puedo hacer desde nuestro lado es brindar tranquilidad de que tenemos negociaciones en curso, de que vamos a lograr una plantilla competitiva, de que van a llegar los jugadores que faltan para cubrir los puestos que capaz tenemos más debilidades. Lo que me trasladas de las situaciones de Carlos y de John, la realidad es que hay situaciones que no podemos prever. Carlos fue un jugador muy importante, hemos hecho un esfuerzo muy grande para poder retenerlo, independientemente de que sea un jugador muy deseado en el mercado. Lo hemos podido cerrar y hoy lo tenemos con nosotros. Bueno, esperemos que se recupere pronto, y lo mismo John. Creo que el año pasado tuvo un año muy bueno. Lo hemos renovado el año pasado, con lo cual, gracias al orden que tiene el club, también estamos capacitados para poder buscar alternativas en esas posiciones por las lesiones que tenemos. Capacitados están, pero no lo hacen. Y los demás sí, que es otra pregunta que lógicamente le hacíamos. ¿Cómo es que los demás tripliquen, cuadrupliquen en fichajes al Elche? No se puede poner la excusa de que el mercado está así para todos. No es verdad, es mentira. Y con la salida de Chema Aragón se crea un mensaje de intranquilidad en el interior y en el exterior, que dirán, bueno, pero ¿qué pasa en ese club? Claro, el que lo conozca, cómo se gobierna aquí el club, igual no se sorprende tanto, pero desde fuera no conocen todas las interioridades, y se le preguntaba por esa intranquilidad que supone y la imagen que se proyecta al exterior. A ver, entiendo lo que decís a nivel nacional. Lo que yo te puedo decir es, a ver, cuando uno firma un director deportivo, hace una apuesta, tiene un proceso de selección y se inclina por un perfil, lo hace con la intención de que esa relación dure mucho tiempo. Nos hubiera encantado que eso ocurriera. A partir de ahí, de no estar convencido y no estar cómodo, me parece que no sirve para ninguna de las partes continuar una relación que no es genuina desde el origen, ¿no? Mantener algo que tiene dudas. Nosotros no queremos a nadie en el club que no esté convencido de lo ambicioso que es el proyecto, de lo que es Elche, de lo que es este club. Entonces, estoy convencido de que vamos a salir adelante. Tenemos negociaciones en curso que vamos a intentar destrabar en estos días, y también depende cómo lo mires. Capaz a partir de la salida de Chema se pueden destrabar estas situaciones que te digo, y muy pronto podemos tener los fichajes que estamos negociando. Lo ha repetido varias veces. Capaz que con la salida de Chema Aragón se destraban, se agilizan algunos fichajes que estaban atascados. No, eso es hablar muy bien del ya ex director deportivo. Precisamente esos desacuerdos que ha habido entre el exdirector deportivo y el club, le pedíamos que profundizase, y esto es lo que decía. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, decepcionado no. La realidad es que sí que esperábamos una cosa y eso no sucedió. Como comentaba antes, uno de los motivos de su contratación fue capaz la capacidad que tenía Chema en cuanto al acercamiento de ciertos perfiles. La realidad es que hoy el Elche no tiene esos perfiles y no han llegado, pero no pasa por una decepción, sino también por formas de trabajo que no han coincidido, por lo cual no lo veo como una decepción. Y si hemos retomado contacto, estamos en contacto con algunos, sí. Bueno, está claro que le reprocha el club, y en este caso el director general, a Chema Aragón, el hecho de que esperaban una cosa de él que no ha sucedido, y esa supuesta capacidad para fichar ciertos perfiles que no han llegado. Es más, el fichaje de Yago Santiago se lo han atribuido a Pepe Contreras, que actualmente sigue formando parte de la dirección deportiva del club. Y claro, la pregunta ahora mismo es, ¿y ahora qué? ¿Se va a firmar director deportivo? ¿Creen en la figura de un director deportivo? Y esta es su respuesta. Tal Felipe, muy buenos días. A ver, respecto de la figura del director deportivo, es una figura en la que nosotros creemos. No tenemos dudas de eso, y es por eso que también en los procesos de selección somos muy claros a la hora de comunicar y de trasladar cuál es la forma de trabajo. La realidad es que yo tengo contacto con muchos directores generales, con muchos directores deportivos, con gente de club,

Vexa es una compañía de Simetría Grupo. La familia de Águila Bar desea a todos los ilicitanos unas felices fiestas y recuerda que sus locales están abiertos para disfrutar de la mejor gastronomía de la zona, en interior o en sus fantásticas terrazas. Águila Bar, bares para vivirlos, también en fiestas. Seguimos en directo en Radio Marca Elche y en Teleelche en este miércoles 7 de agosto. Pablo López Riquelme, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Vamos rápido con el mercado porque ha habido pocos movimientos. Sí, de hecho, si te parece, oficialmente solo ha habido uno. Te lo cuento porque a muchos aficionados que nos estén escuchando les va a sonar o les va a sonar poco. Se trata de David López, el central que estuvo durante la segunda mitad del curso pasado aquí cedido en el Elche procedente del Mallorca. Pues bien, repite operación pero en el Burgos, jugará esta temporada cedido en el conjunto burgalés procedente del Mallorca. Bueno, pues que tenga suerte aquí. La verdad es que Becasese no le dio prácticamente... 2 minutos tiene registrados como jugador del Elche. En toda una segunda vuelta. Sí. Tremendo los fichajes que se hicieron, tanto en verano como en invierno. Sí, luego se llena la boca con que solamente traen jugadores para mejorar lo que sí, hay. Sí, ¿no? Sí, vamos, mejoraron una barbaridad. Jackson Méndez, David López... Jugadores que necesitamos mucho, pero delanteros ni uno. Bueno, vamos con las Olimpiadas. ¿Cómo nos ha ido las últimas 24 horas? Sí, porque ahí están las buenas noticias que nos llegan desde París, empezando por la medalla de oro que hemos conseguido esta mañana en relevos mixtos gracias a Álvaro Martín y María Pérez, que ya tienen, por cierto, su segunda medalla particular en estos Juegos. Álvaro consiguió el bronce también en marcha y María la plata. Enhorabuena a ambos porque están haciendo un campeonato increíble, sumando ya, como decimos, 3 medallas a la delegación española en atletismo. En cuanto a lo que ocurrió ayer, las chicas de waterpolo ya están en semifinales tras golear a Canadá por 18-8, mientras que las notas negativas las dejaron las chicas de fútbol después de perder por 4-2 ante Brasil, aunque todavía pueden conseguir el bronce el próximo viernes contra Alemania. Tampoco tuvieron suerte los chicos de hockey, que cayeron en semifinales contra Holanda por 4-0. El bronce lo disputarán contra India y tendrá lugar mañana a las 2 de la tarde. La skater Naya Lasso logró un meritorio diploma con tan solo 15 años en skateboard. Y de ayer también te quiero destacar, Paco, a Mijaín López, que estarás diciendo quién es ese hombre. Mijaín López, bueno, Mijaín López. Sus padres lo conocerán, ¿no? Te comento porque se trata de... no es primo mío. Se trata del deportista cubano que ayer se colgó su 5ª medalla de oro en unos Juegos Olímpicos a sus 41 años de edad. ¡Ostras! En la modalidad de peso pesado de lucha grecorromana, que yo sinceramente no sabía que se disputaba eso. ¿Pero qué nacionalidad tiene? Cubano. Cubano, vale. Cubano. Desde hace más de 20 años que no pierde un combate en los Juegos Olímpicos. Está muy bien, pues enhorabuena. 5 medallas de oro. De cara a hoy estamos teniendo pues un super miércoles, empezando con ese oro en marcha mixtos, como hemos dicho, siguiendo con la clasificación de los hispanos en balonmano tras ganar a Egipto por 1 gol en un partido con remontada incluida y que pues de momento ha terminado con el pase a la final de Alberto Ginés en escalada. Además, en taekwondo, Adriana Cerezo y Adrián Vicente se han metido en cuartos de final. Esta noche podríamos tener también medalla con ambos. Y lo que no nos podemos perder hoy en equipos es el waterpolo, donde los chicos se juegan los cuartos ante Croacia a las 2. Las chicas de baloncesto hacen lo propio a las 2:30 contra Bélgica. Tenemos vóley playa a las 5 y a las 9 para buscar semifinales. Y a las 10:18 el español Ayub se juega el pase a la final en boxeo, más 92 kilos, contra el francés Moin C. De momento somos 18º en el medallero con 10 medallas, 2 de oro, 3 platas y 5 bronces, que en realidad son 2 más contando el boxeo y la final de fútbol masculino. O sea que tenemos 12 de momento aseguradas. 12 virtuales. 12. Bueno, pues Pablo, mañana volvemos. Muchas gracias. A ti, Paco, un placer. Hasta mañana. Mañana más y esperemos que mejore a la 1:20 aquí en Elche en Punta, en Radio Marca Elche y Tele Elche. Feliz tarde. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.